cosita buena. Ay, ay, ay. Qué lindo es tu coco, bonito tu coco, chiquitito y suavecito. Qué lindo es tu coco, qué lindo es tu coco, bonito tu coco, chiquitito y suavecito. Qué lindo es tu coco. Si te pones pantalón y me rosa por detrás, se me explota el corazón y te pido más y más. No me canso de mirar, siento que voy a explotar. Vamos, tú no seas maldita, yo quiero una probadita. Qué lindo es tu cuco, bonito es tu cuco, chiquitito y suavecito. Qué lindo es tu cuco, qué lindo es tu cuco, bonito es tu cuco, chiquitito y suavecito. Paradito está tu costado y de atrás, porque me gusta tu cucu, mamá. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, chiquitito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, chiquitito y suavecito. Qué lindo es tu cucu. Si te pones pantalón y te rosa por detrás, se me explota el corazón y te pido más y más. No me canso de mirar, siento que voy a explotar. Vamos, tú no seas maldita, yo quiero una probadita, mamá. Qué lindo tu cucu, bonito tu cucu, chiquitito y suavecito. Qué lindo tu cucu, qué lindo tu cucu, bonito tu cucu, chiquitito y suavecito. Paradito está tu cucu. Me gusta mirarte de costado, de atrás, de frente, porque me gusta, cosita buena, me gusta tu cucu.